CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Y comenzamos con lo que es el ámbito parlamentario, que va a estar muy ceñido al tema presupuestal, más allá de que obviamente va a haber comisiones, porque esto de estirar la reunión del Ministerio de Economía, que en vez de mañana va a venir recién el viernes, según nos comentaba Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, que vamos a escuchar ahora, ha pedido de ellos, porque son muchos los artículos, 713, querían leerlo bien antes que viniera el Ministerio de Economía para poder de alguna manera tener los insumos suficientes para hacer las consultas que seriamente consideran pertinentes, y además porque hoy van a reunir a la agrupación parlamentaria que busca de alguna forma ver si se pueden alinear en todos los planetas del Partido Blanco, y cuando hablamos de eso intentar alinear a los intendentes también junto con los parlamentarios, que hasta ahora han tenido dos realidades totalmente distintas en el relacionamiento con Yamandú Orsi, el presidente de la República, y el gobierno del Frente Amplio. Sobre todo, reitero, los legisladores del Partido Nacional con respecto a los intendentes del Partido Nacional. El presidente de la agrupación parlamentaria, Javier García, y bueno, veremos de alguna forma qué es lo que depara este encuentro. Pablo Abdala va a ser uno de los integrantes del Partido Nacional en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que es la que recibió al Ministerio de Economía, y va a estar recibido también a distintas delegaciones gubernamentales, y ya está confirmado que los viernes van a ir las delegaciones sindicales. No este viernes porque va al Ministerio de Economía, pero sí los próximos viernes van a ir los sindicatos, las asociaciones, en donde seguramente los van a recibir en sus comisiones. Veremos si son dos o tres, no es la comisión, se dividen en dos salas, distintos parlamentarios, dos o tres parlamentarios, que escuchan 15 o 20 minutos lo que son los reclamos de los trabajadores. Algunos tienen eco y a otros les sirve como contención, como intención de descarga, como muro de los lamentos, pero no mucho más, porque después su situación no es atendida. Sobre todo a Abdala les marcábamos esto que hoy José Luis desarrollaba también a partir de lo que fue la presencia de Done en PepsiCo, donde volvió a insistir con esto de que el perímetro fiscal para negociar es muy cortito. Aún así, ¿se pueden lograr acuerdos, Abdala? Bueno, vamos a escuchar. Quiero ser muy cuidadoso porque el partido ha definido un criterio que me parece que habla de la seriedad con la que estamos encarando esto. Esta es mi cuarta legislatura y he sido siempre legislador de la oposición. Y advierto en esta oportunidad, y estoy muy satisfecho con eso, que el Partido Nacional quiere actuar con gran responsabilidad, como lo hizo siempre, pero además coordinando de la mejor manera su posición desde el inicio hasta el final, entre senadores y diputados. Lo que se defina en estos 45 días va a ser determinante de la suerte del país y de que en última instancia podamos tener o no presupuesto nacional. Porque en definitiva, si no se construyen los acuerdos en la Cámara, y los acuerdos no implican solo votar en general, acá no alcanza con que el gobierno consiga dos votos para tener 50 votos a la hora de aprobar en general el presupuesto. Si después no hay votos para los distintos contenidos, entonces será un presupuesto hueco. Eso tampoco le sirve al gobierno ni le sirve al país. Entonces, es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos los partidos para construir esas mayorías y para que salga un presupuesto que sirva. Y que sirva en términos de mejorar las condiciones del país, en términos de que el gobierno pueda gobernar, por supuesto, hay un condimento o una dosis de gobernabilidad en todo eso, y en términos de que demos hacia los mercados internacionales las señales que tenemos que dar de que somos un país serio y un país donde, por lo tanto, la marcha de la economía no sufre ningún tipo de bloqueo ni de obstáculo. ¿Se puede dar eso aún cuando el ministro ayer dijo que el perímetro fiscal es muy corto para la negociación? Bueno, a ver, que las posibilidades fiscales o el espacio fiscal es reducido no es una novedad en esta oportunidad o con relación a este gobierno. Yo no recuerdo periodo de gobierno ni ministro de Economía que no haya dicho que hay restricciones fiscales o que hay límites. Los hay. Y en eso el gobierno, por supuesto, ahí sí tiene iniciativa privativa, como lo dijo ayer el ministro de Economía, y eso lo vamos a respetar, el Parlamento lo debe respetar. El gobierno fija el límite global del gasto, más allá del cual el Parlamento no puede ir. Ahora, dentro de ese, digamos, límite de carácter general, por supuesto, tenemos que discutir y tenemos que analizar las posibles asignaciones o reasignaciones. Y quiero decir algo que es muy importante. El presupuesto no es solo los créditos, no son solo los créditos o las asignaciones presupuestales. Eso es muy importante. Pero es muy importante también definir los instrumentos. Cuando se nos dice un 40% de incremento para infancia y adolescencia, en primer lugar, creo que ya ha quedado demostrado, lo reconoció esta mañana en un medio de comunicación el director de la OPP, que eso incluye infancia y adolescencia desde el lado del incremento del presupuesto de la ANEP, que obviamente está dirigido a niños y adolescentes, pero también incluye las políticas sectoriales de infancia y adolescencia propiamente dichas, el bono crianza del Mides, el plan CAIF, los distintos instrumentos. Primera constatación. Y segunda, para que nosotros votemos eso, que estamos dispuestos a votar incrementos presupuestales para la infancia, lo estamos reclamando, pero nos interesa discutir también cómo se va a invertir, a través de qué instrumentos. Del Fondo de Infancia, por ejemplo, de la ley Lustenberg, que está sin reglamentar, pero que el oficialismo ha apostado a ella o esos mecanismos para hacer más eficiente la aplicación de los recursos, a través del bono crianza, del plan CAIF, de una combinación de todos estos elementos. Quiero decir, aquí hay que discutir políticas presupuestales, pero hay que discutir políticas públicas en los distintos sectores y subsectores. Hay que discutir el presupuesto de la educación, que no hay un solo presupuesto de la educación o una sola propuesta del gobierno, hay dos, porque una es la del Poder Ejecutivo y otra es la de la ANEP, que presentó su propia iniciativa. Así que vaya si todos tendremos que darnos un baño, repito, de humildad, de buena voluntad y sobre todo de no desgastarnos en discusiones que ya dimos en la rendición de cuentas, mirar para adelante y construir caminos de acuerdo. De ahora en más, ¿cuál es la agenda de trabajo? Son 45 días de trabajo en la Cámara Baja. Se pospuso la llegada del Ministerio de Economía. Sino también los refuerzos presupuestales que se dieron en los distintos incisos. Eso es lo que el gobierno toma como línea de base. Y me parece muy bien, lo anunció el Ministro de Economía, de manera tal que evidentemente la situación del país no era tan comprometida, porque si no el gobierno tendría que estar en una tesitura bien distinta, y nos guste o no, estar en una tesitura más bien expansiva del gasto. También habló del tema presupuestal Juan Castillo, el ministro de Trabajo, que estuvo ayer en una actividad del Supra, y obviamente que uno de los temas que de alguna manera tienen que llenar ellos son las vacantes en inspección del trabajo, donde Obviamente, el no tener los inspectores necesarios puede generar accidentes y accidentes graves en varias industrias, cobrando la muerte también de trabajadores. Castillo dijo, bueno, es un presupuesto que es el posible, nos hubiera gustado, como a todos nos hubiera gustado un poco más, pero es el posible, decía Juan Castillo, quien también habló del conflicto de la pesca. Bueno, todos queríamos más, pero a la altura de las perspectivas que habían desde antemano en función de la escasez de recursos como que había quedado en el traspaso de gobierno, cuando vimos que en la práctica el déficit fiscal era bastante más alto del que anunciaba el gobierno saliente, nosotros cada vez más bajábamos las expectativas. Pero lo cierto es que las demandas en buena medida fueron cumplidas, al menos para el Ministerio de Trabajo. De ese punto cero de partida con el presupuesto del 24 lo logramos mejorar bastante más. Todavía necesitamos mejorar más los recursos porque necesitamos más cantidad de funcionarios y es que estos estén más capacitados y mejor pagos, pero al menos tenemos más herramientas que la que estábamos teniendo hasta ahora. Allí incluye, por ejemplo, los inspectores. Se había hablado justamente cuando hicieron el lanzamiento de la campaña por la seguridad laboral que necesitaban más inspectores. En dos cosas es bien gráfica porque se pueden ver, la pueden observar cualquier vecino, cualquier televidente, los propios medios de comunicación. Es en la inspección de trabajo una porque ha aumentado bastante y en forma preocupante la cantidad de accidentes laborales, los siniestros de trabajo y los siniestros graves que se llevan vidas. Y eso para nosotros es una preocupación. Y cuando vemos los instrumentos y las herramientas que tenemos, en muchas partes son recursos humanos, son inspectores, inspectoras que tienen que ir a ver las condiciones laborales, ver si se respetan las normas y los derechos, tenemos bastante menos de lo que se necesitaría, bastante menos. Diría que no tenemos ni la mitad de los inspectores que precisamos. Y si nos mudamos para el lado del conflicto, que es otra cosa que continuamente genera bastantes repercusiones en los medios de prensa, está también que necesitamos muchos y muchas negociadoras, y no tenemos casi negociadoras. O sea, para la cantidad de conflictos que hay y para las 166 mesas de negociación colectiva que están abiertas ahora en los consejos de salarios, hay 29 funcionarias y hemos logrado contratar en un esfuerzo presupuestal a 10 pasantes transitoriamente para que nos ayuden acá. Pero estamos lejos de tener la cantidad de funcionarios y funcionarias que merece la atención del mundo del trabajo. Son dos demandas que en parte se van a ir cumpliendo, pero vamos a quedar lejos igual de lo que necesitamos. ¿Le preocupan las derivaciones del conflicto de la pesca con lo ocurrido el otro día, por ejemplo, en la pelea entre dos trabajadores precisamente en una embarcación? ¿En qué está el Ministerio de Trabajo en este aspecto? La preocupación de que haya hechos de violencia nos preocupa en cualquier lugar, en el deporte, en espectáculos musicales, en el mundo del trabajo, siempre nos preocupa. Nos preocupa más cómo nosotros logramos generar una cierta forma de trabajo que recupere al menos ámbitos de negociación tripartita donde las dos partes se puedan sentar junto con el gobierno, cosa que no ha ocurrido. Y hay veces que no ayudan algunas expresiones públicas como se la hemos dicho al sector empleador, no ayuda que no se participe en ámbitos tripartitos cuando son convocados una u otra parte, y lo que estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, con Dinara, con el Ministerio de Industria, es a los efectos de propiciar un debate y una discusión colocando un eje en cómo defendemos la industria pesquera en general. Y luego... Castillo ya hablaba del tema de la pesca. El SUPMA estuvo ayer con algunos de sus dirigentes afuera de lo que fue la actividad del SUPRA, el sindicato portuario, sobre todo buscándola con Castillo, lo dijimos en un rincón del anexo del Palacio Legislativo, estuvieron conversando con él. No estaban de ánimo como para hacer declaraciones, me parece, por lo que mostraba la gente del Sindicato del Mar. Por lo tanto respetamos esa situación, veremos en qué, cómo sigue esta situación conflictiva vinculada a la pesca. Pero Castillo también habló de otro tema que tiene que ver con los trabajadores lácteos, y allí nosotros le preguntábamos de la situación del despido de la empresa Claydi. Claydi venía, según lo que nos decía el ministro Castillo, a partir de una serie de balances que le daban negativos, llamando tanto al subsecretario como al propio ministro para ver si podía haber una solución. Y de la noche a la mañana, es decir, de forma sorpresiva, se enteran de que esto de que había comenzado como con un diálogo directo con ellos, termina con el despido de 50 trabajadores, la mayoría de ellos dirigentes sindicales. Y allí Castillo lo que manifiesta es que, lamentablemente, algunas patronales creen que sus situaciones económicas se resuelven despidiendo solo trabajadores y despidiendo sobre todo a sindicalistas. Y esto no es así. Vamos a escuchar lo que decía Castillo sobre Claydi y Conaprol. Toca en la parte ejecutiva del Ministerio de Trabajo. Siento que todavía falta mucho para ganar en instrumentos efectivos que obviamente hagan mejorar las condiciones laborales. Castillo, en relación al tema de la situación conflictiva a nivel del sector lácteo, nuevamente hay problemas, por ejemplo, con Claydi, que estaba negociando algunos despidos, habían pedido que esos despidos no se hicieran y la empresa ratificó en las últimas horas esos despidos. ¿Cómo se viene trabajando en ese asunto? Bueno, ahí también, ahí de la noche a la mañana, en muy poco periodo de tiempo, la empresa o directivos de la empresa Claydi nos piden una reunión al subsecretario y a mí a los efectos de entregarle una carpeta y demostrarnos que su balance ha dado negativo, de que los números no le dan y que necesitaba reestructurar, se necesitaba tener algunos ajustes. Muy poco tiempo después, una semana, 10 días después, la noticia que aparece es una noticia de despido de 50 trabajadores, donde, bueno, no debe ser casualidad, la inmensa mayoría de los despidos, o la totalidad, son despedidos afiliados al sindicato y casi toda la dirección sindical allá adentro. Bueno, esto es lo que estamos debatiendo y discutiendo nosotros, también relacionado a todas las entrevistas sobre otras cuestiones laborales. hay una dosis de medidas que van en contra de la estructura organizativa de los trabajadores, y muchas veces creer que se resuelve sobre el mecanismo de o cierro la empresa, o despido a los trabajadores, o despido a los sindicalistas, y con eso se resuelve. En realidad eso va a quedar mal resuelto, va a seguir la movilización, y nosotros lo que estamos propiciando, como hicimos la semana pasada las compañeras de Dinatra, es convocarlos a los efectos de ver si hay alternativas a no el despido, vía seguro de paro, vía seguro de paro rotativo, buscando alguna otra alternativa. Hasta este momento que estamos hablando, la empresa se ha negado. Ojalá que pueda rever esa posición. ¿En el caso de la planta de Conaprole en el norte del país? Ahí hemos mantenido reunión los ministros, hemos hecho algunas consultas con las partes, con la dirección de la cooperativa y con la dirección del sindicato, a los efectos de volver a reinstalar un ámbito tripartito que permita discutir todas las condiciones de la empresa láctea Conaprole, que no es solamente cierre la usina, sino que otras condiciones laborales, categorizaciones, algunas otras cuestiones que, y la utilización de alguna maquinaria nueva, la incorporación de tecnología. Hay 4 o 5 elementos que están allí arriba de la mesa, lo analizamos junto con ellos. No hay un consenso general, pero nosotros procuraremos que esta semana que ahora empieza podamos tener un ámbito tripartito con ellos. El Ministerio mantiene el pedido al sindicato de Conaprole de que no sumen medidas hasta mientras siguen las negociaciones. Bueno, nosotros le pedimos a las dos partes. O sea, cuando se genera un conflicto es porque sobre el mismo tema hay dos visiones distintas. Eso está claro, ¿no? Hay un problema y tenemos visiones distintas, se genera un conflicto. Acá la empresa, la cooperativa, detectó un problema en la usina 14, decidió cerrarla. Los trabajadores, en reacción a ello, no quieren tener una planta cerrada, ni trabajadores despedidos o relegados para otro lado, y lo que quieren buscar con el conflicto es que se siente el debate. Bueno, nosotros le estamos pidiendo a las dos partes si dejan transitoriamente en suspenso la medida y vuelven al ámbito de negociación. Ahí tenían lo que decía Juan Castillo. Volviendo al tema del presupuesto quinquenal, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, confirmó que está recibiendo llamado tanto de los blancos y los colorados como también del Frente Amplio para ver qué es lo que va a hacer esos dos votos de Cabildo Abierto que podrían darle la llave al Frente Amplio para aprobar ese presupuesto quinquenal. El Perrone dijo que van a trabajar de forma independiente, que están escuchando, que están viendo, que están estudiando el presupuesto, que obviamente van a escuchar lo que diga el ministro de Economía el próximo viernes. Hay cosas que le gustan, por ejemplo, el tema de que aparezca la plata del presupuesto para el tema vinculado al Hospital de la Ciudad de la Costa, que era un anhelo de varios legisladores, entre ellos del propio Perrone. Que, bueno, dice la administración pasada, la de la calle Po, priorizó lo del Hospital del Cerro, que también ellos apoyaron y consideraron que era pertinente, pero es bueno que aparezca finalmente los recursos económicos para el Hospital de las Costas. Después habrá otros pedidos, por ejemplo, Cabildo Abierto, decía Perrone, históricamente ha solicitado el aumento de salario para las tropas militares, y dentro de esa negociación se verá finalmente qué es lo que hacemos. Escuchamos lo que decía el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Bueno, impresión y distribución entre los distintos asesores que nos acompañan, que nos ayudan en ir mirando a ver todos aquellos artículos que se pueden apoyar y en los cuales podemos presentar modificaciones o en alguno que no estemos de acuerdo. Después vamos a ir al camino a la discusión en sí, se aprueba en general o a la discusión en el articulado, que es en definitiva como se trata el presupuesto, la discusión en general, la aprobación en general y después al articulado. Nosotros entendemos que el panorama de apoyarlo en general está, así que bueno, veremos la posición de los otros partidos, cómo se va dando la discusión. Perrone, ¿cómo se sienten ustedes justamente con lo que recién decía, de que lo están llamando de un lado, lo llaman del otro? ¿Cómo se sienten en esa situación de estar definiendo muchas veces algunos proyectos de ley que tengan que ver con el gobierno o no, como en este caso el presupuesto? A ver, nosotros vamos a actuar con autonomía, ¿no? Vamos a escuchar a todos y en base a eso vamos a decidir. Nosotros como partido político tenemos un programa de gobierno, esa es nuestra guía. También en el pasado teníamos el compromiso por el país, pretendemos manejarnos con coherencia, con responsabilidad y actuando a conciencia. Siempre lo dijimos, lo que entendemos que está bien para la sociedad lo vamos a apoyar, lo que sea bueno para el país, y lo que se entienda que no estamos de acuerdo no lo vamos a apoyar. ¿Qué posicionamiento tienen a priori de los cambios impositivos que supone el proyecto? Hay que escuchar porque en el caso de Temu no es un tema de Uruguay, es un tema global. Hay que ver las medidas que están tomando otros países, hay que atender a la libertad de quienes quieran comprar, puedan comprar. Tenemos que tener de alguna forma el cuidado en la industria nacional, ver si con lo que se recauda se puede llevar algún alivio fiscal a las pequeñas y medianas empresas principalmente. Así que no tenemos una posición cerrada, vamos a ver el trayecto de la discusión, cuál es el camino final. ¿Coincide con el argumento que se plantea en el proyecto de ley, con una crítica por la herencia fiscal con la que se recibió? Bueno, la realidad muestra, así se dio la rendición de cuentas, que habían deudas a pagar, que fue por eso que nosotros decidimos apoyarla. No podemos desconocer, y no es una excusa tampoco, lo que fue la pandemia, ¿no? Eso toda la sociedad hizo un esfuerzo, y bueno, y ese esfuerzo sin duda que de alguna forma hizo una marca en la economía. Entonces, bueno, ya se había discutido, ya se había dicho en la rendición de cuentas, eso ahora no tiene que ser excusa, ahora hay que avanzar, hay que buscar sí los mecanismos de gestión que terminen de alguna forma haciendo posible que las políticas que se prometieron se lleven adelante y que no hayan recortes en lo que tiene que ver, en todo lo que la ciudadanía necesita, que el Estado tiene que garantizar. Ahí tenía lo que subrayaba Álvaro Perrone. Destacar que él hablaba del impuesto Temu, pero hay otro impuesto, el de las multinacionales, el impuesto mínimo global, propiciado por parte de la OCDE, que también viene generando en el debate parlamentario ya algunas discusiones fuertes. Por ejemplo, desde el Partido Colorado, que está enojado porque dice que mintieron con el tema de que no iban a poner impuestos y ganaron de esa forma y ahora los ponen. De alguna manera, ese impuesto a las multinacionales, que es lo que establece, puede redundar en que algunas inversiones se caigan o puedan perderse algunas fuentes de trabajo. Es complicado porque es difícil explicarle a la gente por qué no se le pone impuesto a los que menos tienen o a aquellos que de alguna manera compran por la plataforma Temu o alguna cosa más, y el impuesto a los ricos no se quiere y tampoco impuesto a las multinacionales no se quiere, sabiendo además que las mismas tienen exoneraciones muy importantes. Entonces lo planteábamos a algunos legisladores, por ejemplo al propio Conrado Rodríguez, que es el que plantea esto. Bueno, pero ellos manifiestan, no lo vemos bien, porque además no está haciendo este impuesto en la región instalado por parte de los demás países, y eso nos dejaría en una situación de fragilidad e incompetitividad. Pero por otro lado, en caso de que finalmente el Frente Amplio quiera discutir este tema, dice Conrado Rodríguez que tiene que venir por la vía aparte, que no venga dentro del presupuesto con 713 artículos, que se discuta por fuera el impuesto a, en este caso, la situación vinculada a las multinacionales que propicia la OCDE. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez. A ver si lo acompañamos o no lo acompañamos, o si decidimos, por ejemplo, pedir que se trate en una ley aparte del presupuesto nacional. Es un tema extremadamente delicado porque se puede llegar a afectar empleos, ¿no? Y entonces me parece que venga en el presupuesto nacional, que se discuta en pocos días y aparte con toda una discusión que tenemos que dar en el presupuesto nacional, obviamente va a quedar muy, muy poco espacio para poder discutir los verdaderos efectos que puede tener la aplicación de este impuesto mínimo global, que vuelvo a decir, ni en la región ni en Latinoamérica, la inmensa mayoría de los países aún no lo está aplicando, y creemos que Uruguay debería de ser un poquito más prudente, no plantearlo ahora en la ley de presupuesto y analizar sus efectos. El Partido Nacional ha marcado que si el Frente Amplio, el oficialismo, comienza con el discurso criticando las acciones que el gobierno anterior dejó con una economía frágil, no sería el mejor mensaje para una negociación. ¿El Partido Colorado qué piensa? Bueno, nosotros vemos a veces a los actores de gobierno ser un poco contradictorios, ¿no? Incluso en los debates que hemos tenido, por un lado se critica de forma exagerada, a mi juicio, lo que fue la actuación del equipo económico anterior, y por otro lado dicen que tienden puentes para lograr la mayoría en el Parlamento y que vamos a dialogar. Bueno, a veces una cosa no condice con la otra. Esperemos que prime la racionalidad. Si queremos discutir del pasado, nosotros estamos dispuestos a discutir del pasado. Estamos dispuestos también a discutir de cómo el Frente Amplio dejó las cuentas públicas al gobierno de la coalición, de cómo el déficit fiscal se disparó absolutamente, de cómo se habían perdido 56.000 empleos en el anterior gobierno del Frente Amplio, de cómo el grado de inversor estaba en tela de juicio y que luego en el gobierno de la coalición se pudo obtener la mejor nota crediticia de la historia. O sea, si queremos discutir el pasado, podemos discutir el pasado. Yo creo que los uruguayos lo que quieren es que discutamos para adelante, ¿no? Y que veamos cómo podemos mejorar las distintas políticas públicas. Todo esto, por supuesto, nosotros lo vamos a discutir en bancada, en nuestra bancada de Vamos Uruguay, en la bancada del Partido Colorado, y vamos a tomar definiciones posiblemente los próximos días. En lo que responde a los casilleros, donde el gobierno está poniendo estos incrementos presupuestales, en particular en lo que tiene que ver con infancia y adolescencia, otra parte para seguridad, ¿cuál es la primera reacción? Y luego hay que ver los instrumentos que se emplean. Bueno, la primera reacción es, en los grandes titulares podemos estar de acuerdo sobre marcar determinadas prioridades, como puede ser, por supuesto, la infancia, la primera infancia y la adolescencia, pero hay que ver realmente cómo se implementan estas nuevas partidas, ¿no? Porque poco se habla de la calidad del gasto y la eficiencia del gasto. Simplemente partidas incrementales sin saber qué objetivos se quiere llegar y de qué manera aplicarlos, en definitiva, no es una buena práctica. Entonces, esperemos que el Ministerio de Economía tenga realmente un plan para mejorar los índices de pobreza infantil y que esto se aplique de buena manera y no quede en la burocracia del Estado. Y después hay otras temáticas que han hablado de que eran prioritarias para el gobierno, pero nosotros no vimos ningún tipo de artículo, ¿no? Por ejemplo, en la lucha contra el lavado de activos, que tanto se había hablado en este último tiempo, no vimos artículos referidos a la SENACLAF, ni tampoco partidas incrementales para la misma, ni reestructuras. Por lo tanto, creo que hay temas que se han anunciado que pueden ser compatibles en los títulos, hay que ver cómo se implementan, esperemos que sea de buena manera, y después otros temas que se marcaron como prioritarios y no vienen en el presupuesto nacional. Y algunos dirán, ¿y el Frente Amplio no habla de presupuesto? Claro que sí que habla de presupuesto. Vamos a escuchar a la coordinadora de la bancada de Frente Amplio, Ana Olivera, que me han contado que le dieron la coordinación de la bancada porque la idea de Ana Olivera, luego de esta coordinación de la bancada, tal vez es alejarse directamente ya del Parlamento Nacional para dejar a legisladores más jóvenes espacio a nivel justamente político y se retiraría. Eso es parte de lo que nos ha planteado y por eso Ana Olivera ha suplido como 6 meses a Mariano Tucci en la presidencia de la bancada del Frente Amplio. Una Ana Olivera que claramente defiende aspectos que ella considera pertinentes de este presupuesto y por otro lado apuesta a la negociación y reitera que ya hay una lista previa de anotados, sindicatos y asociaciones que los viernes van a ser recibidos por parte de las subcomisiones de presupuesto para escuchar sus reclamos. Vamos a escuchar lo que decía Ana Olivera. Empiezan una cantidad de medidas. Primero, el aumento del monto de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. Eso viene en el mensaje presupuestal. Después, el implementar un programa para los que vayan al centro de educación inicial para el comienzo de las clases. Eso comenzó en julio comenzó en julio de este año y viene completo a inicio de las clases el año próximo. El programa Crece desde el Pie para mí es muy importante. El programa Crece desde el Pie, que es un programa de vivienda dirigido a garantizar que ningún niño recién nacido vaya a residir en un hogar sin baño, piso de tierra con paredes de chapa o con techos que filtran agua, Se inicia en 2025 piloto con los niños y niñas nacidos en el Hospital Pereira Rosell. Esto viene en el mensaje presupuestal y es esa articulación que yo les hablaba de Uruguay crece contigo, con el Ministerio de Vivienda y con, con INAU, y el programa Uruguay crece contigo es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. El multiplicar por 5 la cantidad de becas Butiá para estudiantes de enseñanza media de centros educativos. Hoy hay 12.000 que acceden por un monto de 10.000 pesos. Progresivamente vamos a llegar a una meta de más de 60.000 y progresivamente va a ir incrementándose el monto, comenzando por 16.000 pesos el año que viene y llegando a 20.000 a final del periodo. No, más de 20.000 a final del periodo. Aumentar la cobertura en jardines y escuelas de tiempo completo extendido. Acá está en el mensaje presupuestal también el aumento, este incremento. Un programa de empleo protegido para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años. Se trata de un empleo formal de 30 horas durante 12 meses, como pasa siempre, que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado vamos a recibir a todas las organizaciones. Ya de hecho tenemos nuestro precalendario donde todos los viernes las organizaciones sociales irán a plantear, porque insisto, además del monto global, lo importante es dónde están focalizados los recursos que estamos poniendo. Igual, yo insisto siempre, no es lo mismo cuando reciben a un ministro o a una representación del Estado, que puede estar 3 o 4 horas, o el ministerio fácilmente puede estar el viernes 6 o 7, como ya ha acontecido, que recibir a los sindicatos, que lo reciben 15 o 20 minutos en su comisión. Es decir, dividen la comisión, como son varios legisladores, y quedan 4 en una y 4 en otra sala, y ahí van a hacer los reclamos, toman nota, salvo algunos sindicatos que piden ser recibidos por la comisión, sindicatos un poco más fuertes, y que a veces sí los recibe toda la comisión, pero por lo general es así, 15 minutos y bailando. Vamos a escuchar ahora a Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra. Vienen negociando con la patronal, ayer hicieron un evento en el anexo del Palacio Legislativo, en el pasaje a Cuna de Figueroa, marcan la necesidad de la mejora en las condiciones de trabajo y la permanencia de las fuentes laborales, porque muchos trabajadores portuarios terminan trabajando algunos días, un par de horas a nivel del puerto, y después tienen que buscar changas para terminar el mes en otro rubro. Y no sería de esa manera que se dé la constante y la profesionalización de estos trabajadores. Si el puerto quiere crecer, si el puerto quiere modernizarse, tiene que ser con los trabajadores o no será, indicaba Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra. Va a ir a trabajar en todo el mes y se siente un trabajador portuario. Entonces busca su trabajo o su ingreso económico por otro lado. Y no puede ser, porque creo que todos los hemos escuchado que el puerto siempre lo quieren potenciar, que quieren que sea un puerto hub en Latinoamérica, pero los trabajadores tienen que estar ahí para hacer un puerto hub. Si no, no hay... No es posible eso. Nosotros, de cara a la negociación de Consejo de Salarios, le vamos a dar este año un enfoque no tanto a lo económico, y sí a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a la seguridad laboral. Si bien hay normativas que ya abarcan un poco esos procesos, la estabilidad laboral para nosotros es muy importante, por eso hemos hecho este evento acá, donde vinieron compañeros de España, Brasil, Argentina, Chile, porque esta modalidad de eventualidades existe en todos los puertos. Y hoy, en un día donde todos escuchamos inteligencia artificial, digitalización, que Montevideo sea un puerto hub, es necesario potenciar a la mano de obra, que es la que permite que el puerto se desarrolle. Preocupa el tema del movimiento de contenedores. Ustedes también estuvieron con una representación, lo que fue la presentación así en el Radisson. Se habla de situaciones de complejidad y cómo eso puede impactar en el trabajo de ustedes. Bueno, eso es una realidad. Todos sabemos que en el ámbito portuario siempre hay altas y bajas de temporada de movimientos, pero también hay una realidad de que se debe abordar, es a cómo se atienden a los clientes acá. Acá se ha hecho un contrato con una empresa hasta el año 2081, donde todos hemos escuchado de repente incrementos de tarifas, de un mal servicio. Entonces hay que abordar los temas con integridad y no solamente dar concesiones, sino también preocuparse por la mano de obra de los trabajadores, que son los que realmente hacen la eficiencia de un puerto. ¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando más o menos? a nivel nacional en el puerto, en los puertos del Uruguay, unos 2.500 afiliados al sindicato. Después trabajadores pueden andar rondando entre los 7.000, 10.000, con esa eventualidad que yo siempre hablo, de que hay gente que trabaja un día y de repente por X tiempo no viene más, podemos estar rondando unas perfectamente 10.000 personas. Lo hablabas a lo que apuntaban en la negociación, ¿cómo viene esa negociación? ¿Vienen conversando, no? ¿Cómo va a estar la situación? Recién es una segunda reunión que tuvimos, la primera fue la formalidad de generar una agenda de trabajo, días, horarios, y en la primera reunión que tuvimos con formalidad de intercambio, simplemente presentamos algunos titulares de la propuesta nuestra, pero esto recién empieza. ¿El puerto se tiene que potenciar? Se tiene que potenciar claramente, si queremos que, y entendemos de que el puerto tiene que ser competitivo con lo que es Brasil, con lo que es Argentina, que son los lugares a donde Montevideo tiene que apostar a sacarle cargas, porque esas cargas son las mismas de siempre, no hay modalidades que mañana podemos conseguir una línea nueva o no, esos movimientos están ya en la región, hay que tratar de ser competitivos para traerlos a Montevideo. Ahí tenían la palabra entonces de Álvaro Reinaldo, representante secretario general del Supra, el sindicato del puerto. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya llega nuestro compañero José Luis Vázquez con el flash informativo.